¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, noche de viernes, viernes 10 de junio, con unas temperaturas sensacionales aquí en la península de Yucatán. Quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional para usted. Al fin y al cabo es viernes, a disfrutar el fin de semana. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula en Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom, trayendo para ustedes este programa. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que se encuentren muy bien y bueno, pues un gusto saludarte a ti. Espero que hayas tenido una linda semana y espero que todos nuestros radioescuchas hayan tenido una linda semana y que tengan ya listos sus preparativos para el fin de semana. Gracias a Dios, es viernes. Gracias a Dios, es viernes y hay que disfrutarlo. Y bueno, la recomendación, amigos, estamos viendo que en varios estados de la República, incluyendo Yucatán, la pandemia está al alza otra vez en número de contagios. Si bien este virus Omicron del COVID, del SARS-CoV-2, pues no es tan mortal como sus predecesores, pero de todas formas hay que cuidarse, no podemos permitir que sigamos en pandemia y pues lo único que tiene que hacer es seguirse cuidando, usar cubrebocas, nariz y boca bien puesto, lavado de manos, sana distancia, evite lugares aglomerados, cerrados con mucha gente, es sana distancia. No podemos permitir que llegue otra vez a que nos pongan restricciones de movilidad, porque entonces, pues de por sí la crisis económica, la inflación y todo está como para echarnos a llorar, pues hay que cuidarnos. Esa es la recomendación para este fin de semana. Y bueno, Laura, cuatro estrategias simples y atemporales para impulsar tu alto rendimiento, que hoy es cuando se requiere, ¿no? Venimos de una pandemia, de un encierro, donde quizá mucha gente, pues, adquirió hábitos pues, de estar o viendo televisión o estar sentados mucho tiempo o no salir o no hacer deporte. Pues por la misma situación de la pandemia, pero creo que llegó el momento de meternos, de impulsarnos a ese alto rendimiento que se requiere por el reinicio, la reactivación de los negocios y la reactivación de nuestras vidas después de esta pandemia, pues que ha sido muy larga, Laura, y que pues tenemos que ganarle la batalla, ¿no? Entonces, pues sin entrar en todos los métodos de la nueva era, algunos funcionan y otros son simplemente basura. Aquí hay una lista de cuatro estrategias atemporales para impulsar tu alto rendimiento. Atemporales, ¿qué quiere decir? Que los Que puedes no, hacer en cualquier tiempo. así es, que no Ok. tiene tiempo. Y que pues de alguna manera pues no pasan de moda, no pasa, no puedes estar en cualquier lado, En cualquier época del en año. cualquier época del año, en cualquier momento, así es. Y pues interesante lo que dices, Robert, porque pues esta pandemia sí nos trajo pues ese encierro y este pues de alguna manera momentos así como que de mucha reflexión, etcétera. Pero también depresión, o sea, como que, ay, cuesta, como que cuesta más animarse y buscar Ah, pues sí, ese la punto angustia, claro. para salir, ¿no? Porque oyes esto de aquí, esto de allá y cosas terribles y, bueno, situaciones de cómo está el país y aparte agrégale la guerra, etcétera. Entonces, bueno, realmente pues sí necesitamos estas cuatro estrategias más que para impulsar el rendimiento, para animarse uno mismo, ¿no? Bueno, pues sí, que acuérdense, amigos, no hay nada mejor para motivarse que la automotivación, o sea, que uno haga ciertas cosas para mantener esa motivación. No esperar a que venga, pues nadie, ¿quién va a venir a motivarte para hacer las cosas, ¿no? Tu jefe, por el miedo de que te corran. Pero lo importante es, pues, esta lista hay que llevarla a cabo, hay que llevarla a la práctica. Y déjeme decirle, ningún entrenador en su sano juicio discutiría esta lista. O sea, que de entrada, pues es muy bueno para cualquier entrenador de alto rendimiento, si hablamos de deportistas, ¿no? O para cualquier coach, hablando de entrenamiento de ejecutivos o de personas en su vida personal, en su vida ejecutiva, en su vida de trabajo, pues esto también les puede ayudar favorablemente. La primera, cree un protocolo diario de descarga de estrés. Esto es fundamental, ¿no? Sí, la descarga de estrés es, pues, necesaria, ¿no? Y, bueno, muchas personas descargan su estrés, pues, haciendo ejercicio, saliendo a correr, meditando, yendo al gimnasio, no sé, practicando algún deporte, etcétera. Sin embargo, pues, como ya se ha dicho y que se sabe muy bien, pues, que el estrés es el asesino silencioso número uno en todo el mundo, ¿no? Y que nadie es inmune al estrés. Y pues indistintamente de la dieta que tengas, de las cosas que tomes para mantenerte saludable, etcétera, pues todos los días, pues de alguna manera, lo que sugiere aquí es que hay que desestresarse. Entonces, la que propone aquí es una manera muy poderosa de desestresarse, que es un método ya probado, que es la respiración de diafragma profunda. Cachirrión, ahora sí. Esa sí no me la sabía, pero bueno, pues fíjate que respiración de manera, es la meditación que hacen los budistas, ¿no? Exacto. Entonces, casualmente estaba yo revisando de una terapeuta que me mandó una vez una respiración, ahorita te la voy a decir cómo se llama, que es precisamente eso, ¿no? La respiración de diafragma profundo, y que en YouTube puedes encontrar, por ejemplo, ejercicios de respiración de Wim Hof guiados en español. Wim con W, Wim, y Hof con H-O-F. Y que este señor, pues durante 5 minutos lo que te enseña es una respiración a grandes bocanadas de aire y luego vas disminuyendo. Y no solamente eso, sino que vas pausando esta respiración, la vas reteniendo, ¿sí? Y que, pues muchos que se dedican a la meditación o que toman clases de meditación también lo saben, ¿no? Que hay que tener esos momentos de pausa entre un aliento y otro, y con el aliento, y teniendo ya la respiración adentro, ¿no? Es como un cuadrado, ¿no? O sea, respiras profundo, mantienes, exhalas, mantienes, 5 minutos. Y luego vuelves. No. Esto lo haces durante 5 minutos, varias repeticiones. No, hombre, ni que fuera nado profundo para hacer apnea. Pero bueno, aquí de lo que habla es que este tipo de ejercicio es muy poderoso, ¿sí? Y que pues de alguna manera te ayuda a relajarte, a concentrarte en ti mismo, a que te concentres en tu respiración, ¿sí? y que dejes fluir todos los pensamientos sin estancarte ninguno, porque aparte esa es la clave, ¿sí? Mucha gente cree que cuando se medita es poner la mente en blanco, y realmente la mente nunca se pone en blanco, Robert. Siempre tenemos disparos de pensamientos. Aquí la clave es dejar pasar los pensamientos y no estacionarte en ninguno, ¿sí? Entonces, de esa manera logras tener, pues, si quieres llamarle así en sentido figurado, la mente en blanco, porque no te estás estacionando en ningún pensamiento específico. Cosa que se dice fácil, pero no es nada fácil, porque pues si no hemos entrenado la mente para dejar pasar los pensamientos, pues caemos en el engaño de ay, chin, no compré lo del súper, ¿no? Y otra vez pues regresas a tu respiración, etcétera. Entonces, pues esa es la idea de este punto, Robert. Y bueno, es más que otra cosa practicarlo, ¿no? El secreto está en practicar esos 5 minutos tendido en el suelo con la respiración, y poco a poco irás controlando tus pensamientos, ¿no? Pero bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Tumbado en el piso. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Vámonos a disfrutar el viernes, a cenar, a tomar el trago, a visitar a los amigos. Pero bueno, pero haga algo. Es viernes, hay que disfrutar los viernes. No hay que perder esa costumbre, que no la cortaron de tajo con la pandemia. Pero bueno, quédese con nosotros, de que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicios de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y de sanidad tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519. O métete a su página www.lineachips.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema de cómo estas estrategias simples nos pueden impulsar en nuestro alto rendimiento. Que esto también va para los trabajadores de alto rendimiento, ¿eh? No nada más para los que hacen ejercicio, los que cada día, pues, la gente ya se ve que necesita hacer ese ejercicio. Por lo menos nosotros aquí en la colonia, cuando salimos a caminar o andar en bici, pues vemos a la gente. Cada vez hay un poco más de gente metido en esto. Pero, pues, estas estrategias son fundamentales. Ya le dijimos la primera, hay que descargar ese estrés con un ejercicio de respiración. Y luego la segunda, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, la segunda que propone es rodéese de otras personas de alto rendimiento. Y bueno, la forma más sencilla y rápida de impulsar pues un alto rendimiento, pues es conectarse con otros profesionales que tengan alto rendimiento, ¿sí? Y con solo estar cerca de ellos, pues comenzarás a ver sus elecciones, y como resultado, pues estar asociado con ellos te obligarán a adaptarte y a crecer para que puedas encajar en tu nueva realidad. Fíjate eso, Robert, es muy cierto, porque es como cuando estás con personas alegres, te contagian su alegría, ¿sí? Personas motivadas te contagian eso. Entonces, digo, pues si puedes elegir entre estar con personas de alto rendimiento y personas que no tienen ese rendimiento y que están fuera de la jugada, pues mejor estás con las personas que tienen ese alto rendimiento. Digo, si a eso tiras tú también, ¿no? Por supuesto. Entonces, este detalle es muy importante. Y bueno, a medida que observe sus elecciones también, pues vas a ver que las elecciones y qué elecciones no hacen esas personas de alto rendimiento, que eso también te va a influir a que tú vayas creando esos nuevos hábitos y esas preferencias únicas y que vayas mejorando todos los días, ¿no? Entonces, pues sí, aquí cabe el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Así es. Así digo, es el efecto Pigmalión. Y por eso en los trabajos, en los negocios, amigos, es muy importante que si usted es el dueño del negocio o el director general o el gerente, es muy importante que usted sea ese influencer, porque la gente, por cuestión, digamos, formal dentro de la organización, pues te va a seguir a ti como jefe, ¿no? Es el efecto que les digo, Pigmalión. Dese cuenta, en un negocio, cuando usted ve al jefe o al dueño del negocio y ve a sus trabajadores, los trabajadores van a hablar, van a caminar, van hasta vestirse, igual que el dueño del negocio, créanmelo. Casi siempre, sí. Es la influencia, sí, que la gente ejerce. Usted chéquelos. Cuando vaya a su negocio, cheque cómo se comporta la gente. Ahora, aquí lo importante es de que usted tenga esos hábitos de alto rendimiento, porque pues los va a provocar, los va a contagiar, los va a... Así es, lo va a contagiar gente, tanto de lo bueno como de lo malo. Es correcto. Sí, o sea, si tiene mal carácter, pues va a pasarle el mal carácter al empleado, y ¿qué va a pasar? Que cuando llegue un cliente, pues el empleado va a tratar de mal carácter al cliente. Entonces, pues todo eso se contagia, Robert, bien sabido, y por experiencia, pues ya sabemos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué? ¿Ya pasamos al tercero? No, fíjate lo que dice aquí, qué interesante. A ver. Dice, una palabra de advertencia. Ah, sí. El éxito y el dinero no hacen que una persona tenga un alto rendimiento. Interesante. Sí, la actitud. Y mira, y fíjate, y además dice que o sea, que conoce a muchas personas que tienen éxito, que tienen mucho dinero en el banco, pero que su salud los está matando y que sus relaciones personales prácticamente no tienen, ¿sí? Entonces, ojo en cómo calificamos a las personas de alto rendimiento. O así ojo es, con las personas con las que te quieres juntar, porque a veces es típico. Porque tiene mucha lana y ahí vas, ¿no? Que sea tu cuatacho y todo. Pero si es una persona que tiene una energía negativa, que realmente su salud es mala precisamente por las consecuencias de esa energía negativa, pues créeme, si tú lo que estás buscando es ser más activo, pedirte más a ti mismo, ¿sí? Exigirte más, pues obviamente tu modelo a seguir no es esa persona, claro, ¿sí? Claro. Y por ejemplo, pues hay gente que te provoca o que te promueve que 10, 14 horas de trabajo al día es lo que te va a sacar de la crisis. Aguas, alerte sus alertas. No le haga caso. Ese es el típico gente que no le haga caso. Mire, aquí nos lo están confirmando. Ideas erróneas, así es, tóxicas. Pero bueno, entonces, pues aquí lo importante es tener estas, mire, es tener esto en mente para hacerlo consciente cada vez que esté usted con gente en su trabajo. en su trabajo, pues yo sé que usted no podrá cambiar a la gente con la que ya convive, pero sí podrá provocar que tengan esos cambios de actitud para convertirse en un equipo de alto rendimiento en el trabajo, ¿no? Empezando por el jefe, como se los platicábamos y se los detallábamos ahorita. Así es de que lo importante es hacer estos hábitos de una manera constante. El hábito se genera solo si usted lo hace constantemente. Bueno, los expertos de PNL, de programación neurolingüística, nos dicen que un hábito se conforma si usted lo desarrolla 21 días seguidos, sin interrupción. Entonces es cuando empieza a formarse un nuevo hábito. Entonces, pues hay que entrenarlo, hay que practicarlo. No se desespere si a la primera o a la segunda o a la tercera no le sale. Mantenga la permanencia, mantenga la persistencia hasta lograr hacer esos cambios de hábito en todo lo que le estamos diciendo. Pero bueno, amigos, mire, como lo hemos dicho muchas veces en este programa, aquí lo importante, no somos quién nosotros para decirle lo que tiene que hacer, pero sí de los temas que le traemos, de la información que investigamos, que leemos y que escriben otros profesionales, pues lo importante es que usted tome lo que le haga sentido, pero le pido un favor, llévelo a la práctica, llévelo a la acción. Es cuando entonces vamos a darnos cuenta, pues, de que estas cosas funcionan, ayudan y nos hacen simplemente ser mejores, mejores personas. Y miren que lo necesitamos en esta época, en esta era, donde tantos problemas, crisis, guerras, pandemias, tanta ansiedad en la sociedad, y pues está en nuestras manos el poder corregir ese camino y sobresalir y sobre todo sobrevivir, salir de estas condiciones, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. Mire, hay que mantenerse informado. Estamos ya en plena temporada de huracanes. Había disturbios que estaban con probabilidades de convertirse en tormenta tropical en el Pacífico, enfrente de las costas de Oaxaca y Guerrero. Hay que mantenerse informado, porque pues es la época en la que se forman ahí las tormentas y los huracanes y pues nos pueden traer mucha lluvia. También sobre la península y Centroamérica es cuando se forman las tormentas en esta época, en especial en junio. Así es de que hay que mantenerse informado, porque pues estamos en temporada de lluvias y tenemos pronósticos de lluvias en las tardes. Ya saben que aquí, pues en esta época nos cae el aguacero en las tardes, así es de que hay que mantenerse informados. Yo le quiero hacer una recomendación. Si está lloviendo y están las calles encharcadas, le pido de favor que no las cruce si usted va manejando. No se meta a una calle encharcada. Es peligroso, puede quedarse su auto ahí y entonces pues ocasionarle una pérdida lamentable. Quédese donde está, estaciónese donde no se encharque y evite pasar por esas calles. Ya sabe que hay, ya conoce usted las calles donde normalmente se encharca. Además, el agua se va rápido, pues han puesto pozos y demás, y pues el agua se va rápido, así de que hay que mantener la paciencia. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver aquí en el estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Ella es coach certificado Newfield Network y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues recordarle a nuestra audiencia pues lo importante que es ahorrar, creando sobre todo una inversión con buenos rendimientos. Así que pues empieza tu ahorro ahora que tienes ingresos. Y bueno, pues para aquellos que pues han sido promovidos en su trabajo o que han adquirido un trabajo, recientemente que les permite crear un ahorro, pues recordarles cuáles son los beneficios de tener un ahorro constante. Y bueno, el primero es que podemos adquirir bienes que pueden resultar caros o de precio alto, como un auto, un enganche para la casa, unas vacaciones en el extranjero, etcétera. Eso te permite el tener un ahorro. Segundo, podemos enfrentar un imprevisto o una situación difícil como un accidente, una descompostura del auto o algún artículo del hogar sin tener que estar pidiendo dinero prestado. El tercer punto es que podemos salir de momentos en los que no tengamos ingresos o no tengamos trabajo, así que pues eso también es importante. Y por último, podemos disfrutar de una tranquilidad financiera, pues la última, pero no la menos importante. Así que pues tener una tranquilidad, eso me parece importantísimo. Y bueno, pues ¿cómo puedes lograr un ahorro? Pues a través de varios mecanismos de seguros que hay, y además puedes aprovechar y tener un seguro de vida con este ahorro que también respalda el ingreso de tu familia o la seguridad de tu familia, que también es muy importante. Así que, pues bueno, Alcalá Oliver, asesores en seguros, estamos para escucharte, atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y además, ella es coach financiera. Hágale caso, consulte con ella, platique con ella y verá que va a obtener excelentes herramientas para ese ahorro y esa libertad financiera. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual con el tema. Estamos platicando con usted las cuatro estrategias simples y atemporales para impulsar su alto rendimiento, que nos lo trae aquí Bertrand Ngampa, que es un corredor de alto rendimiento. Y ya nos dijo el primero, descargue el estrés. El segundo, júntese con otras personas de alto rendimiento para ser influenciado. Y el tercero, priorice su lista de tareas pendientes a solo tres elementos. Mira, qué importante es esto. Diario. Diario, que hagas tres cosas. Así no, es. No, pendientes. Sí, no, sí. No, que hagas tres cosas. A lo mejor haces más, pero pendientes. Priorizar las cosas que tienes que hacer. ¿Cuál es la diferencia entre pendientes y cosas que tienes que hacer? Porque a lo mejor realizas una cosa que no es un pendiente. Es algo que rutinariamente tienes que hacer, ¿no? Digo, pendiente es aquello que necesita tu atención, que porque tienes un deadline o porque tienes un tiempo de entrega, o etcétera, etcétera, etcétera. Digo yo. Correcto, Robert. Y bueno, pues todos los días, si tienes tu lista de tareas pendientes, pues también nos agobia a veces ver una listota gigantesca, ¿no? Entonces, pues completar tres que sean prioritarios, porque también hay que priorizarlo, hay que saber cuáles son los más importantes, pues esto nos puede ayudar a que nuestra atención inmediata esté sobre ello y que puedas avanzar sobre ello, ¿no? Entonces, y pues bueno, el resto de la lista, pues se puede buscar también una forma de delegarla, de subcontratar, por ejemplo, alguien que te ayude a una manera de ahorrar ese tiempo, y que tengas a alguien que te eche la mano con eso, también es algo muy importante. Es pues darle también la importancia a tener un equipo, a poder delegar tareas, ¿sí? Para que tu concentración y tu mente se fijen en aquello que te produce y no en aquello que nada más te absorbe tiempo. Entonces, esa es la parte importante, yo creo, de este punto, Robert, cuando priorizamos tareas, porque muchas veces nos relaja, pues no sé, llevar una secuencia de un listado de cosas o de, no sé, si la administración, por ejemplo, esa puedes delegarla a alguien. porque la administración de, pues no sé, de gastos, de ingresos, etcétera, pues nada más es llevar un registro para que tú sepas cuánto gastaste, cuánto ingresó, etcétera. Sin embargo, lo importante es el resultado de la información y que tú te puedas concentrar, tu tiempo lo emplees no en hacer ese listado, sino en reflexionar sobre cómo están tus números y tomar decisiones de qué vas a hacer al respecto. Totalmente de acuerdo. Acuérdate que hay una metodología que nosotros en coaching la proponemos, o sea, la gente para precisamente controlar esto. Esa metodología te divide en 4 cuadrantes las cosas que tienes que hacer y empieza con en el cuadrante de las X, empieza usted a poner las cosas que son importantes que tiene usted que hacer. Empieza por las cosas importantes. Y luego en el otro cuadrante, las cosas que no son importantes. Y luego en el otro cuadrante, ya del lado derecho, sobre el eje de las Y, va a poner el cuadrante de las cosas que tienen un deadline. ¿Qué quiere decir un deadline? Que tiene un tiempo ya que las tiene que hacer. Por ejemplo, si su recibo telefónico no lo ha pagado y tiene una fecha límite, porque si no le cortan el teléfono, pues eso le genera a usted estrés, le genera y tiene que salir corriendo al banco a pagar, etcétera, etcétera. Esas cosas divídalas en 4. Y también en el cuadrante del lado izquierdo de abajo puede usted poner las cosas que no son importantes. Entonces, cosas importantes, cosas no importantes, cosas que urgentes y cosas con deadline. Bueno, cosas urgentes que no son importantes y cosas urgentes que sí son importantes. Es correcto. Entonces, pues miren, las cosas que no son importantes y que son urgentes, esas son las que puede delegar, pues mande al mozo a apagar el teléfono. Apagar la luz. Apagar, etcétera. Entonces, de esa manera, usted puede priorizar las cosas que tiene que hacer, ¿no? Si gusta, escríbanos a contacto@formulelosnegocios.com.mx y yo le mando la metodología. Yo le mando la metodología para que la pueda usted checar y averiguar de lo que le estamos platicando. Pero bueno, la tarea es priorice su lista de tareas pendientes y empiece con las 3 primeras. Y en el día de ese de Santos sí logró hacer las 3 primeras. Pero lo importante es que las priorice para que no llegue a cosas urgentes o deadline que tenga que salir corriendo para realizar las cosas, ¿no? Entonces, esa tarea, pues a veces yo la hago en el baño. Y pues sí, ahí es donde empieza uno a pensar que tengo que hacer. En la oficina. Bueno, en la oficina mañanera. Pero bueno, vamos a un corte comercial, amigos, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este viernes, lindo viernes, a disfrutar el fin de semana. Ya sabe, hay que mantenerse informado, hay que mantenerse con la crioterapia, y hay que mantenerse con los cubrebocas. Así es que son las 3 recomendaciones para el fin de semana. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle un mensaje de nuestros amigos patrocinadores. Aditimper. Llevamos más de 25 años ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad y al mejor precio del mercado. Somos una empresa orgullosamente yucateca, y tu mejor opción en impermeabilizantes, pinturas, acabados decorativos, aislamiento térmico, aditivos para concreto y material para construcción e impermeabilización y decoración de tu piscina. Contamos con el respaldo de más de 15 marcas líderes a nivel nacional e internacional en el ramo de la construcción y sucursales en Mérida, Valladolid y Progreso. Próximamente, Aditimper está trabajando, pensando en ti, en su tienda virtual. Ya ve que hay que sacarle jugo a la tecnología y pues Aditimper ha sido emprendedor en ese sentido. Recuerda que estamos a tus órdenes al 9999-692126. O si bien lo prefieres, contáctanos por medio de redes sociales en Facebook como Adi Timper. Adi Timper, creando confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted cuáles estas cuatro estrategias importantísimas para impulsar su alto rendimiento. Primero, descárguese del estrés todos los días, haga un ejercicio de respiración, rodéese de gente no tóxicas, gente positiva y personas también de alto rendimiento. Priorice su lista de tareas y pendientes, optimice su tiempo, priorice lo que tiene que hacer y empiece con los tres elementos prioritarios que puso en su lista. Es algo que tiene que hacer todos los días. Mire, esto le aumentará su capacidad mental, energía y rendimiento. Y el cuarto, Laura. Y bueno, el cuarto es el sueño, la calidad sobre la cantidad. Híjole, Robert, esto es importantísimo. Claro. Sobre todo para aquellos que, pues de repente padecemos de insomnio, que, ay, qué agotador es de veras el no poder dormir, o que duermas muy pocas horas con ese sueño profundo que descansa. Porque a veces, pues por más que intentas y estás acostado y no logras tener ese sueño profundo, pues te sigues sintiendo cansado, aunque estés en la cama, pues no sé, más de las 8 horas necesarias, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto de vista. Y aquí pues lo que menciona Robert, que vivimos en esta época en la que elogiamos a las personas que trabajan mucho, que beben muchas tazas de café, que complementan mucho trabajo y que solamente duermen 3 horas. A veces sí. Admiramos a esas personas que son workahólicas, como quien dice. Pero pues aquí pues realmente lo que se logra tras no dormir bien pues es que te conviertes en alguien improductivo precisamente por el cansancio, ¿no? El no dormir lo suficiente, pues te agotas más rápidamente, disminuyes tu sistema inmunológico, te haces vulnerable a enfermedades. Entonces, todo esto conlleva el no tener las horas de sueño adecuadas. Entonces, aquí, pues lo que recomienda es que siempre tengamos, pues, nos vayamos a la cama a la misma hora, despertemos a la misma hora, tengamos ese hábito. Aquí incluso pues dice pues mantener la habitación oscura, bajar la temperatura. Híjole, aquí en Yucatán está difícil eso. Digo, no, bueno, si no tienes aire acondicionado en tu cuarto, difícilmente vas a bajar la temperatura. Bueno, en tu hamaca tal vez, pateando la pared, como decimos aquí, para que te ventiles mientras zapateas la pared de la hamaca, ¿no? Pues sí. Pero bueno, el tratar de dormir y despertarse a la misma hora de una manera constante, bueno, aquí una sugerencia es no usar el teléfono 1 hora antes de acostarse. No lo dice acá, pero yo sé que también el no ver tele antes de acostarse, supuestamente eso también te ayuda a tener un sueño más profundo y que no tengas pesadillas sobre pues el tema que estabas viendo la película o algo. O si vas a ver la tele, pues que veas cosas que te animen o cosas bonitas, no sé, que de acá también difícilmente las vas a encontrar en la tele. Entonces, pues bueno, ese es un reto completo. Sin embargo, yo creo que aquí el punto es darle la importancia a la calidad del sueño y a lograrlo. Y pues habrán diferentes métodos de lograrlo. Pudieras pues empezar a tener el hábito de meditar antes de acostarte a dormir, o pues de tomarte, no sé, un té de manzanilla. El té de manzanilla es muy bueno para inducir el sueño de una manera natural, sin estar tomando medicamentos o pastillas que o el de té las negro cuales también es muy bueno. No, el té negro tiene cafeína, eso es bueno para la mañana. Wow. El té de manzana es un relajante. Entonces ese te puede ayudar mucho. Y pues bueno, aquí yo creo que pues para lograr ese rendimiento, pues a lo que se refiere este punto me parece importante, Robert. O sea, ni, si no, le hágale como yo, como cuando me da este insomnio, me pongo a planchar. No, pues ahí está, es uno de los errores, te pones a trabajar. Mire, aquí lo importante es hacer el hábito, y yo sé que es muy difícil, pero mira, aquí hay algo que dice que me suena muy, me hace mucho sentido. No hagas nada más que dormir en tu cama. Y eso es muy bueno, o sea. Sí, definitivamente, dormir en tu cama o en tu hamaca, donde tengas que dormir. Pero no lo hagas más que dormir. Porque si usted se sienta a trabajar en la cama, a comer en la cama, etcétera, etcétera, etcétera, pues eso le rompe el ritmo. No haga más que dormir en tu cama. Y pues, digo, esto me hace mucho sentido para mantener lo que dice la importancia del sueño, la importancia de mantenerte descansado, de tranquilo, para poder enfrentar pues, todas las vicisitudes del día. Acuérdense, amigos, el dicho que tengo yo de que las circunstancias siempre serán adversas. ¿Y por qué este dicho de esa manera? Pues es para mantenerte alerta. Y para mantenerte alerta tienes que cumplir pues con todas estas características de ser alguien de alto rendimiento, porque de otra manera pues no lo vas a poder hacer. Así es de que pues a practicar, Laura, estos elementos de alto rendimiento, que lo importante es que usted empiece. Mire, el 50% de todo lo que usted quiera lograr es iniciarlo, es empezar a hacerlo. Ya con eso lleva usted el 50%, así de que, pues, a hacer esos cambios, hacer esos. Si usted es adicto al trabajo, híjole, es de veras, es difícil hacerlo. Yo tuve un jefe allá en México, bueno, en Estados Unidos, era adicto al trabajo. Y era impresionante porque yo tenía, y era compromiso que me hizo que yo hiciera con él, de que él me podía hablar a cualquier hora, a cualquier hora. Y sí, él trabajaba hasta la 1, 2 de la mañana en horas de California. Él estaba en California. Y a veces había 2 horas de diferencia entre México y California. Y él hablaba a esas horas y muy temprano. O sea, era, mira, con decirte, era tan workahólico que cuando tenía que venir a la Ciudad de México, tomaba el avión de Los Ángeles que salía a las 12 de la noche hacia la Ciudad de México y llegaba a las 6 de la mañana al aeropuerto. ¿Y sabes qué hacía a esa hora en el vuelo? Trabajar. O sea, no dormía. Trabajaba. Entonces, pues sí, el workahólico es tremenda cosa. Pero bueno, ¿te gustó el tema? Claro que sí, Robert, muy interesante. Recordarle a nuestros amigos radioescuchas que lo pueden leer, este artículo del cual platicamos hoy, en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Buscan la fecha de hoy y ahí podrán ver el artículo y escuchar este programa de hoy, esta grabación. Así que pues ojalá que sea de su provecho y a practicar, sobre todo pues yo creo que el punto número 1, que es el más importante, la respiración, que a veces nos olvidamos de ella. Así es. Pues vámonos, Robert. Vámonos. Gracias por estar aquí, Laura. Y bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.